A continuación vas a escuchar la presentación de la Asamblea Libertaria de Cantabria que tuvo lugar el 7 de marzo a las 6 en la librería La Libre y también una valoración sobre la actividad sindical que hubo en el Ateneo Popular de Camargo. Además, escucharás la presentación de un compañero de la RAL de Vallecas, Red de Autodefensa Laboral. La charla tiene como título La autodefensa laboral en el contexto de los sindicatos de barrio, el ejemplo de Madrid. Además, si te interesa la propuesta de Asamblea Libertaria, puedes contactarnos en asamblealibertaria.decantabria@riseup.net. Pues vamos a empezar. La Asamblea Libertaria de Cantabria nace para dotar en este territorio al entorno anarquista de una pequeña estructura visible y pública donde organizarse. Ese es, como mínimo, nuestro punto de partida. Hasta ahora en Cantabria, el anarquismo permanece vivo desde la transacción democrática hasta nuestros días por medio de la participación de activistas en movimientos sociales, sindicatos de clase y la gestión de proyectos de autogestión y centros sociales. Planteamos valorar este hecho como positivo, ya que no estaríamos planteando nada sin su trayectoria y legado, pero planteamos también que es insuficiente y limitado. En el Estado español, lo que podríamos llamar como movimiento libertario se encuentra actualmente en un momento protagonizado por distintas corrientes que, como siempre, han convivido o simplemente existido, llevando a la práctica sus propias ideas y métodos. Permanece la organización informal en grupos de afinidad, bajo asambleas, centros sociales, grupos de acción directa, etcétera, etcétera. Existe un sector anarcosindicalista que, a pesar de sus distintos conflictos, permanece también con su labor sindical en distintos frentes. Existe también una rama más ligada al ecologismo radical y la defensa del territorio, así como la construcción de alternativas políticas desde el campo y la ruralidad. Además, también existe una vía plataformista que plantea la necesidad de crear organizaciones formales de masas. Sin entrar ni superficial ni profundamente a describir estas cuatro distintas categorías que hemos puesto y en las que podríamos definir el anarquismo actual en el Estado español con brocha gorda, sin negar que muchas personas pueden coincidir en varias a la vez, sí es verdad que todas influyen de una manera u otra a quienes tratamos de echar este proyecto adelante y ninguna la define por completo. Pero no hay que olvidar que en el movimiento libertario en los últimos años también existe otra realidad, la realidad del abandono de militantes a otras fuerzas políticas o simplemente el abandono de las militancias en general por el hartazgo, la desidia, circunstancias personales y precariedad sistémica actual. Aterrizando todo esto en nuestro contexto local, lo cierto es que en Cantabria no podemos hablar directamente de movimiento anarquista, pero sí de un entorno que gira en torno a esta afinidad libertaria. Se trata de un entorno muy diluido en las dinámicas de los movimientos sociales y también muy centrado en crear estructuras internas de autogestión que incumben solo a las propias personas implicadas y que a menudo llegan a conocerlas por inquietud política y por amistad, pero no porque exista un trabajo político detrás, divulgativo y propagandístico. En ese sentido, la Asamblea Libertaria de Cantabria no pretende ser otro mero intento de grupo anarquista para autocomplacerse, sino una estructura visible y pública que dará a conocer al resto de la sociedad y un ejemplo de lucha deseable para extender y contagiar. Es por ello que pretendemos salir de años de pasividad política, de dispersión y de bajón, que consideramos no solo nos ha afectado a nosotras, sino a todos los movimientos, para plantear un mínimo organizativo. Pero para ello no queremos reproducir algunas dinámicas que siempre hemos llevado y queremos probar otras cosas. Por ejemplo, abandonar las dinámicas en donde amistad y afinidad se confunden, abandonar las dinámicas de actuar sin siglas ni nombre, abandonar las dinámicas que nos llevan a crear proyectos que pretenden salir del capitalismo dentro del mismo y plantear conflictos sociales que asuman que estamos dentro del capitalismo y que no podemos escapar ni individual ni en pequeños grupos al mismo, sino es planteando una lucha social que deba extenderse para acabar con la dominación. Extenderse no significa necesariamente crecer como asamblea en número, que también, sino contar con que el anarquismo sea accesible a todo el mundo mediante luchas como la autodefensa laboral, el antimilitarismo, la incidencia en luchas sociales que existan a nuestro alrededor. Las luchas que elijamos dependerán de la valoración constante que hagamos de nuestra práctica. Para ello necesitamos presencialidad, constancia y tener en cuenta nuestras limitaciones. Esto lo decimos porque esta iniciativa la estamos impulsando tres personas a sabiendas de que podría interesarle a muchas otras que tenemos cerca. Hemos reflexionado sobre la edad que vamos teniendo, sobre la dispersión geográfica que vivimos entre compañeras y el cambio en el tiempo que disponemos para las militancias, y hemos valorado estas cuestiones como muy determinantes para poder llevar a cabo nuestra actividad, para bien o para mal, y que nos diferencia de años atrás. También vemos la necesidad de promover no solo el crecimiento de esta asamblea, sino el nacimiento de otras y una futura coordinación o federación a nivel de Cantabria como horizonte a tener en cuenta y bajo una perspectiva anarquista. Además, hemos pensado en elegir dos ejes de actuación. Uno de ellos, y por eso estamos hoy aquí con las compañeras de la RAL de Vallecas, sería la autodefensa laboral. El otro eje es la atención a las luchas emergentes y a los problemas más inmediatos, antimilitarismo, antirracismo, vivienda. Todo ello dependerá de las fuerzas con las que contemos y de las manos que tengamos. El hecho de priorizar en unos ejes concretos no es porque las consideremos más importantes que otras, sino porque las consideramos más desatendidas desde una perspectiva libertaria que otras. Resumiendo, pretendemos crear algo muy básico. Una asamblea pública y visible, con reuniones periódicas, ejes de lucha concretos, valoraciones cada X tiempo, el intento de promover luchas, participar en las que ya existen y crear coordinaciones. Lo que yo me disponía a contaros, a fin de cuentas, no es más que un ejemplo de lo que he hecho, ¿no? Es decir, qué tipo de limitaciones tenemos a partir de un ejemplo histórico, concreto, un ejemplo del pasado. Es lo que yo entiendo, hemos entendido, como el ejemplo de intento de autodefensa laboral más parecido. No es como la red de autodefensa laboral, por una serie de cuestiones que vamos a comentar, pero sobre todo lo que más nos interesa es que mostraros o expresar los límites que entendemos que tuvimos ahí y sobre todo que nos ayudéis a resolverlos, que por eso estamos aquí, ¿no? Me estoy refiriendo concretamente a cuando decidimos formar el sindicato de la CNT-AIT en Camargo. Como digo, es un escenario diferente porque la CNT-AIT forma parte de una estructura mucho más grande a nivel estatal, pero sí que es cierto que por la poca fuerza de la CNT-AIT en Cantabria en general, en Camargo acabamos funcionando con bastante autonomía, ¿no? Y esa autonomía, esa independencia, yo creo que sí nos acerca a ciertos escenarios de la autodefensa laboral. La formación de ese sindicato coincidió con un intento de sacar un Ateneo Popular. Y subrayamos la palabra popular en vez de Ateneo Libertario porque intentábamos, quizá de forma un poco tramposa, atraer a un mayor número de personas, independientemente de que su identidad fuera o no libertaria, a ver si con un poco de suerte les podíamos también atraer al sindicato CNT-AIT, que a fin de cuentas estábamos construyendo, ¿no? No me quiero parar mucho en el Ateneo tuvo una actividad cultural, yo creo que relativamente buena. Para las pocas personas que éramos, sacábamos unas dos actividades por semana, más o menos, y bueno, duró lo que duró, que es más o menos tanto el sindicato como el Ateneo, un año, entre septiembre del 22 y septiembre del 23, si no he calculado mal, he hecho un par de cálculos respecto a la pandemia, pero creo que fue ese año, entre el 22 y el 23, ¿no? Pero bueno, centrándome en el sindicato. El sindicato se formó precisamente por un grupo con una afinidad personal muy fuerte, en la línea de lo que decía Borja antes en general, ¿no? Que igual muchas veces hemos pecado de eso. Por lo tanto, lazos de carácter emocional se acababan entrechocando con los intereses directos o con cómo poníamos las cosas en funcionamiento. No obstante, a pesar de que éramos este núcleo pequeñito de personas que nos conocíamos, que nos llevábamos bien, aparte de lo político, pues algunas cositas sacamos, ¿no? Y por sacar primero las cosas buenas. Se nos presentaron rápidamente dos conflictos laborales clásicos, que los que hemos militado en anarcosindicalismo lo gestionamos pues básicamente con acción directa. Las dos era por impago de cantidades, una se resolvió con un correo electrónico firmando simplemente como Sindicato CMT AIT de Valle de Navarra, en realidad éramos cuatro personas detrás de un ordenador, pero la persona que nos lee no sabe eso, y eso funcionó automáticamente como catalizador para que devolvieran ese dinero a la persona que le correspondía, muy bien. Y la otra vez fue simplemente que cuando la persona a la que le debían dinero fue a reclamarlo, pues en vez de ir sola, fue con un compañero, ¿no? Y ya simplemente esa presencia aceleró todo el proceso. Durante todo ese año tuvimos 2 días a la semana permanencias, es decir, teníamos abierto el local durante un par de tardes y la verdad es que se presentaba todo tipo de gente, no voy a decir mucha gente, pero sí todo tipo de gente, algunos con problemas que podían ser más laborales y otros no. Muchos nos relacionaban automáticamente con un sindicato de gestión, en el sentido de... yo tengo este problema, ¿cómo me lo solucionáis, ¿no? Y nosotros al final perdíamos muchísimo más tiempo en explicar en qué consiste la acción directa en la defensa laboral que en la práctica con esto, ¿no? Se nos acercó un grupo grande y tenía pinta de ser conflicto colectivo de una empresa de andamios que ha estado ahí enfrente hasta hace 2 días. Es una de las empresas de andamios más importantes de Cantabria que cometía una barbaridad de irregularidades, ¿no? Y esta gente estuvo viniendo a varias reuniones, no se llegaron a afiliar, hubo una tensión positiva de que parecía que se iban a unir, pero finalmente acabó en nada, ¿no? Dado que había algunos en la empresa que se habían afiliado a otro sindicato mayoritario, tenían un poquito de miedo, porque algunos de esos que se habían afiliado, no me acuerdo si a Comisiones o UGT, habían venido cuando habían venido todos a la CNT-AIT, así que tenían miedo de que pudiera haber chivatazos o cosas de esas, ¿no? Así que eso se quedó ahí. Y nosotros, la verdad, más que ofrecerles toda la ayuda que se nos ocurría, no supimos darles herramientas para superar ese miedo, ¿no? Que a fin de cuentas entendíamos que era la barrera para lo que entendíamos nosotros, que era un salto cualitativo para haber entrado en otros conflictos, ¿no? Más cositas. Llevamos a cabo una campaña de difusión concreta cuando fueron muy conocidas las dos huelgas por el convenio del metal, pero no fue tan conocido que al mismo tiempo se estaba cambiando el convenio del comercio del metal, ¿no? Que por no ser de... ¿cómo decirlo? De trabajadores de la clase obrera con el estereotipo más clásico, sino muchas veces trabajadores de oficina y demás, su identidad de clase estaba mucho menos marcada y el trabajo de difusión fue bastante más complicado, ¿no? Que cuando íbamos con los de compañeros de metal y prácticamente ellos nos lo explicaban a nosotros porque estaba así de sencillo, pero con los de comercio de metal resultó bastante más complicado por la falta de conciencia, ¿no? La campaña fue exitosa, en tanto que mucha gente que no sabía que les estaban cambiando el convenio lo supieron, lo pudieron comprender y demás, pero no se tradujo en afiliaciones, esa es la verdad, ¿no? Y ese es el límite. Poquitas cositas más respecto a nuestra divulgación. Por una parte, llevamos a cabo campañas de carteles en general del sindicato, de CNT-AIT, y luego realizamos alguna campaña propia, tanto en redes como en las calles de Camargo y demás, pero con un éxito bastante relativo en ese sentido. Y poco más, precisamente porque se había formado por un núcleo de afinidad personal. Cuando en determinados momentos de ese núcleo de afinidad personal se debilitaron, pues al final el sindicato cayó como un castillo de naipes porque requería un esfuerzo personal muy muy grande y las pocas personas que quedamos tampoco teníamos fuerza para llevarlo a cabo, ¿no? Se daba la situación, además, de que en el momento en el que lo hicimos teníamos mucha vinculación concreta con Camargo, las personas que más activos estábamos, por trabajo, por vivienda y demás, pero en un año nuestras vidas habían cambiado radicalmente y sé que Cantabria desde Madrid puede parecer pequeña, pero la diferencia entre Camargo y Torrelavega, o Camargo y Santander, es como si fueran mundos diferentes, ¿no? Y en la práctica, cuando cambiaron nuestras situaciones personales, ese escenario tan concreto y tan local como era Camargo, perdió su significado en sí mismo. Y básicamente de ahí llegó la disolución. Así que, resumiendo muchísimo, yo entiendo que las victorias que tuvimos es que se demuestra una vez más que la acción directa funciona, y la acción directa funciona a este nivel, entre otras cosas, porque yo creo que los empresarios están tan cómodos ante la inactividad sindical que a nada que nos ponemos un poco las pilas, pues tardan en reaccionar. Pero nosotros, en aquel 2023, y entiendo que ahora esté nosotros en 2026, tenemos un límite para dar el salto cualitativo, ¿no? Es decir, cómo convertir unas energías personales en una estructura política, a fin de cuentas. Ya sé que no les quería comentar. Vale, pues buenas tardes. Gracias por venir, aunque sea un poquito. Pues bueno, vamos a intentar aprovechar lo que es el tiempo. A ver, la Red de Apoyo Laboral de Vallecas es un sindicato de barrio, aunque también aparecen, junto con otros, que hay en Madrid, ¿vale? Como puede ser Adela, la Asamblea de Popular de Carabanchel o el Sindicato de Barrio de San Blas y Canillejas. Son sindicatos que surgen muy al calor de la lucha ya residual de que surge en el 15M, ¿vale? Sobre todo en nosotros sí que surge muy cerca del año 2020. Entonces, sí que al final tenemos una parte de que se asemeja mucho a lo que decías con el tema de afinidad, que es surgimos como un grupo que empieza a organizarse porque gente de alrededor nuestra tenemos problemas laborales. Entonces es como, bueno, vamos a ver cómo los organizamos. El problema es que, claro, la gente que está más concienciada y más politizada ve que esto, una vez de que acaba el conflicto, esto desaparece y ¿qué haces con el pozo que ha generado? Entonces sí que ahí nos planteamos el crear un sindicato de barrio, que en ese momento tampoco lo veíamos como tal, un sindicato de barrio, no teníamos muchas referencias de lo que iba a suponer, y ha sido más en el tiempo y en los años como hemos ido dándole mucho más sentido, mucha más, una transfiguración mucho más profunda, y también pues ver los principios políticos que nos movía más allá de superar un problema laboral que había. Entonces, bueno, por un lado, después de estos años sí que veíamos tres pilares fundamentales en la Red de Apoyo Laboral. Uno que era generar conciencia de clase. Veníamos de un proceso donde hay una ruptura entre la parte laboral y la parte vecinal o la parte social, donde el conflicto solo se queda en el centro de trabajo y no se extiende hacia los espacios donde vive la clase trabajadora, que es en los barrios. Entonces empezamos a plantear el problema que viene con la gente es que son conflictos individuales. Tenemos que conseguir, por un lado, de que la persona entienda no solo de que tiene que, de que su caso debe ser ganado, sino también pues entender que esto va a ser una cosa que se va a repetir constantemente. Es decir, da igual a cuál empresa vayas, que conflictos vas a tener. No es una cosa puntual, no es una cosa de que tu jefe te la ha jugado ni era tu amigo. Es decir, yo creo que esto más o menos pues puede sonar a muchas personas. El problema es luego también cómo cogemos este conflicto y hacemos que el propio barrio participe de esa defensa. Entonces aquí vamos con otro punto, que es el de intentar unificar luchas. Es decir, todas las luchas al final están atravesadas por un sentimiento por un sentido de clase, ¿vale? Que nos afectan y que van en contra de nuestros intereses como personas trabajadoras. Entonces, en ese sentido, sí que vemos que hay una cierta vinculación con los colectivos de defensa de los derechos en el barrio, puede ser vivienda, puede ser servicios públicos, puede ser tema de personas migrantes. Intentar buscar alianzas en ese sentido, no solo porque al final, no solo para que vengan a ayudarnos en los conflictos que nosotros tenemos, sino también vinculándonos con esas luchas, ¿vale? Y con el primer punto también de la propia generación de conciencia de clase, es decir, el sentido de el tema de clase debe estar constantemente, de estar presente, y es verdad que nosotros lo intentábamos meter a través de este eje laboral. Y por último, hay otro punto que es importante para nosotros y por eso surgen los sindicatos de barrio y tienen también una diferenciación y límites con respecto a sindicatos tradicionales y demás, pero que cumple una buena función, que es la recomposición de la clase trabajadora. Muchas veces nuestro problema principal es que ahora mismo la clase obrera es bastante heterogénea, no es tan visible como era hace 50 décadas, hace 5 décadas, perdón, hace 50 años, donde tú sabías dónde estaba el Tajo, donde los barrios, cuáles eran los que tenían una peor situación, cuáles son los que vivían muy bien. Ahora, aunque está eso, sí que esa línea se ha ido difuminando. Entonces, claro, en esa recomposición de la clase trabajadora sí que nos centramos en intentar aglomerar a esas personas donde su convivencia en el barrio pues permite que se puedan asociar libremente. Entonces, ahí sí que pues entrarían personas como personas con contratos temporales, personas desempleadas, personas migrantes, personas en situación irregular en administración. También se crean otro tipo de dinámicas que intenta también, no solo de, oye, este es mi sindicato y esto es como más o menos funcionamos y es más o menos la estructura clásica de que tenemos, sino no, totalmente flexible para que se pueda amoldar a las experiencias de las personas que van viniendo. Entonces, en ese sentido, pues también se genera eso, la parte de, como tercer pilar de recomposición de clase. Luego, por otro lado, estaría un poco las características de que tiene un sindicato de barrio, ¿vale? Ahí sí que voy a mirar un poquito la hoja porque no me lo sé tanto de memoria, ¿vale? Pero bueno, estaba, como es clarísimo, el tema de la territorialidad. Como he dicho antes, pues bueno, el territorio es un espacio libre, por así decirlo, donde tú no tienes miedo a que en tu empresa, si solo estáis más que 3 o 4 personas trabajando, pues que te puedan señalar a ti como que te has afiliado, como que estás asociado y demás. No, vamos al barrio, te juntas con otros trabajadores que están en situación de precariedad igual que tú y vamos a ver el qué podemos hacer. Es decir, hoy va a ser tu conflicto, mañana va a ser el de otro. Luego también está lo que comentaba antes, una flexibilidad organizativa. El hecho de que no tengamos una estructura rígida, como puede ser a lo mejor un sindicato tradicional, me da igual que sea mayoritario o más alternativo, ¿vale? Pues también hace que nos podamos reconfigurar constantemente para ver cómo afrontar un conflicto. Entonces, bueno, por un lado podemos intervenir en el conflicto laboral sin tener una representación en la propia empresa. Podemos intervenir sin formar parte de la empresa. Y luego también pues poder combinar herramientas jurídicas, presión colectiva, acompañamiento político, de otras demandas, incluso, oye, si se da la posibilidad de que tal empresa tiene tal relación con otra problemática, oye, vamos a ir a tal colectivo que a lo mejor trabaja pues, este tema para ver cómo poder hincarle el diente. Imaginaos lo que comentábamos antes. No es raro que una persona que tenga problemas laborales tenga también problemas con el tema de vivienda. Al menos al principio quizás no, luego después empieza a haber un problema mucho más gordo. Oye, pues vamos a ir con el tema de con las PAS o sindicatos de vivienda o asambleas de vivienda para poder como afrontar el conflicto de forma colectiva. tú vas por el tema laboral y nosotros vamos a y vosotros vais a ir por el tema de vivienda. Luego también, por otro lado, hay una cosa que está clarísima, que es, nosotros hay una cosa que es la legalidad laboral, ¿vale? Y otra cosa, vamos, y esto es verdad que muchas veces nos importa poco, es decir, lo del propio correo muchas veces, hay empresas que ni se lo esperan, pero es que también, igual que muchas veces las propias leyes obviamente están hechas para favorecer a los jefes y a las empresas, entonces tú te intentas conseguir lo máximo posible, teniendo en cuenta de que al final, pues bueno, quizás tengas que negociar, pero quizás pues te lanzas el farol, como decíais, y lo conseguíais, ¿vale? Pero si no, pues bueno, vamos a ir hasta donde podamos llegar, mucho más de la propia legalidad. Luego también lo que decíamos, la parte de la ampliación de la base. Nosotros muchas veces tenemos un problema con sindicatos tradicionales que nos ven como una forma de competir. Otro sindicato más que entra en el tablero de juego. Otra sigla más para esa sopa. Entonces nos encontramos que, oye, pues que no es así. De hecho, nuestra relación con muchos sindicatos es bastante buena. La idea es poder conjugarnos muchas veces. Y si, oye, vosotros llegáis a ciertos sectores que más o menos tienen una composición mucho más amplia donde tú puedes intervenir aquí, pues mira, vete a este sindicato o habla con el sindicato para que también pueda venir a poder trabajar. Hace poquito nos pasó con el caso que decía, una persona que era con el convenio de comercio del metal, que vino a nuestra asamblea tal, y lo que hicimos fue derivarlos a CGT Metal, en este caso, que nos llevábamos bien, y además en el barrio han abierto un local. Oye, no hay ningún problema. El hecho es de que, igual que vosotros vais a hacer un trabajo mucho mayor porque ya lo tenéis más trabajado y nos llevamos bien y hay buenas referencias, nosotros es al contrario. Hace poquito, por ejemplo, nos llegó un conflicto de auxiliares de veterinaria. No tienen representación legal, son en clínicas veterinarias, están explotados, maltratados, y además con el chantaje de, oye, es que si no lo cuidas tú, se muere el perro. Entonces, vamos a ver cómo poder afrontar y también acompañar a la persona, pues para que esos problemas que también surgen, más allá de, bueno, de que van, son problemas laborales, son problemas donde también te chantajean con eso, pues que te sea, que tú los puedas repartir y que no te pesen tanto a la hora de afrontar el conflicto. Pero es la forma también de poder trabajar con esos sindicatos. El poder llegar, nosotros sí que podemos tener la capacidad de llegar a esos centros de trabajo que los sindicatos tradicionales, por la propia estructura que ellos tienen, pues les cuesta muchas veces el poder alcanzar. Y luego el último punto, pues bueno, ya lo he repetido mucho, el tema de conexión con otras luchas, que en resumen lo que nos hace es el poder ampliar la dimensión política del conflicto. Como he dicho, yo hablo mucho de clase, no hablo mucho de sobre el tema laboral, porque al final es un conflicto de clase y, como he dicho, muchas de las luchas están relacionadas y están atravesadas por esta cuestión. Entonces, nosotros en la RAL somos unas 11, 12 personas, pero a la hora de poder juntarnos, de poder llamar a gente hacia un conflicto, sí que podemos lograr a muchas más de cara a que tenemos un buen trabajo de conexión con otras luchas y con otros colectivos. Entonces eso es parte del propio respaldo que nos dan. También, obviamente, el dejarte las fuerzas en sacar el trabajo adelante, en currar bastante y demás, que también hace de que, oye, que tu trabajo sea visible y también sea respetado por otros colectivos. Y también el acompañarlos a sus propias luchas. Pasando un poquito a los límites que solemos tener como sindicatos de barrio, creo que hay unos cuantos. Uno es el localismo, que tú decías. Sí que nosotros el localismo, aunque al final seamos de Vallecas y demás, intentamos un poco de, oye, al final te conoce más gente en el resto de Madrid, no vas a ponerle la barrera, como decimos, no, desde la M30 para arriba, que no venga nadie, ¿sabes? No, no, que puede venir cualquier persona de Madrid, obviamente, si conocemos otros sindicatos que están cerquita de, oye, mira, vente aquí, tal, esto, así es como funcionamos, no sé, no sé cuánto, quizás la siguiente asamblea acompañamos a la persona al otro sindicato de barrio que hay para que puedan ir, ¿vale? Pero no es un localismo como tal. De hecho, nuestro trabajo es el no cerrarnos solo al propio barrio, sino también tener contacto pues, con otros sindicatos de barrio en Madrid. De hecho, estamos como generando una red de sindicatos de barrio. Y luego también, por otro lado, el poder participar en actividades pues, como puede ser esta. Pero también muchas veces hemos ido a Manresa, que yo creo que es el sindicato, empezó como de vivienda, luego como laboral, y creo que es de los más grandes que hay en el estado, pero también hemos ido a Pamplona, hemos ido a Bilbao y hemos estado compartiendo experiencias con diferentes sitios, porque también nos interesa tener esa conexión. Igual que cuando han surgido pues también conflictos laborales que han solicitado nuestra ayuda, también hemos acudido. CTM de Cádiz, pues oye, nos envía un correo. Si podéis, bueno, ese es el conflicto de tema que pues, puesto el metal, creo que para todos es más o menos conocido. Y nos hemos encontrado con la situación de, oye, hay que sacar pasta, pues vamos a moverlo. Además, pillaba como muy cerca el tema de las fiestas. Es un buen momento, no solo para que nos vean currar, sino también pues, para poder romper con ese localismo, por así decirlo. Muchas veces al final mucho trabajo en el barrio también te atrapa y te desconecta del resto de actividades que pasan por el mundo, ¿no? Luego también el hecho de, también puede pasar lo de la fragilidad organizativa que comentáis, no es algo extraño. Yo creo que muchos de los sindicatos, ya sean de barrio, ya sean más tradicionales o cualquier estructura, también pasa por esto, de mucha gente que se afilia, pero luego están currando muy poquita gente o hay un momento de bajón, ¿vale? Pues esto también pues, ocurre. Yo creo que hay un punto, nosotros sí que llevamos una estrategia, la llamamos como de camarotes. Es como pues, el tema de un barco. Entonces es como hay distribución de diferentes habitaciones, tal, es como cómo situamos a la persona según por las necesidades que tiene. Y esto muchas veces es como, oye, tú has venido, has participado dentro de la RAL, has tenido un conflicto, vale, pues oye, necesitamos a gente que nos diseñe carteles. ¿Sabes diseñar carteles? Vale, pues nos vas a hacer los diseños. Nos ha pasado un poco con todo, a nivel de esto, a nivel de aperturas de local, a nivel de montar fiestas y echar turnos, a la hora de cubrir ciertas actividades, el avisar de, oye, tienes 20 tal, no sé cuánto, y un poco tener a la gente de buscar zonas intermedias entre estar o no estar. O el de, que es como, bueno, pues vamos a intentar de buscar incluso esas tareas que la persona pueda conectarse con el colectivo sin que suponga a lo mejor estar al 100%. En muchos casos. También, por otro lado, intentamos también ver qué responsabilidades hay y también que esas responsabilidades que son necesarias para que el trabajo salga adelante pues se pueda distribuir entre las personas que somos. Básicamente porque aunque se rompa la parte de afinidad, que muchas veces al final, obviamente, pasa mucho tiempo junto con otras personas, te llevas bien, pero hay un momento donde o vivís mucho en el barrio, pero hay personas que cambian su situación, pues otra vez estamos en lo mismo. Bueno, hay ciertas responsabilidades, no las puedes cumplir, vale, pues tienen que pasar a otra persona. Tienes que formar a esa persona, tienes que enseñar a esa persona lo que tiene que hacer. Cosas de este tipo, pues bueno, que nos permiten también de que el trabajo en el sindicato siga funcionando. Y es verdad de que esto no ha sido un camino de rosas, ha sido como un proceso largo de poder avanzar en ello. Luego también hay otro límite, que ya lo he dicho, es la dificultad para intervenir en grandes empresas. Es decir, muchas veces el sindicato tradicional tiene una mayor capacidad de, al final de... oye, pues aquí al final tiene un modelo muy claro, que es el de intervenir a través de elecciones sindicales. Es mucho más difícil fomentar el tema desde fuera, o conseguir que dos o tres trabajadores en una empresa pues al final consigan montar una sección tuya y demás. Pero bueno, por eso también muchas veces nos apoyamos en estos en los sindicatos para poder derivarnos casos o poder intervenir de manera mucho más eficiente. También hay otros casos que, oye, si hay personas que están en un sector que claramente lo tiene mucho más trabajado, un sindicato y demás, también decimos que se dirigen hacia ese sector. Por ejemplo, en nuestro caso, CNT en Madrid sí que tiene en el sector social una mayor un buen trabajo, un buen número de afiliados y demás, y hay gente que viene con el del sector social, pues intentamos también decirle que intervengan o que se acerquen a ese sindicato, ¿vale? A lo mejor sí que en su sector pues le van a indicar mucho, mucho mejor, ¿vale? Y luego también, por otro lado, está la parte del riesgo de asistencialismo, ¿vale? Que también al final nos encontramos que básicamente, da igual que sea como sindicato gestor o sindicato de que tienes que abrir como dos veces la propia oficina para que tengan los casos y ya está, o sindicato, o como era el tema de abogados combativos, que parece que es como la otra, no, parece que vas a venir, le vas a decir sí, es muy guay, no sé cuánto, y vas a solucionar el problema. Y muchas veces en el asistencialismo sí que tenemos que hacer un trabajo pues grande de que, oye, la implicación en tu caso requiere esfuerzo y por lo tanto te vas a tener de que implicar en hacer otro tipo de tareas para que esto salga. Y si no, pues bueno, miramos otras formas. Y si no, pues entendemos que como en nuestra base pues de planteamientos, pues quizás no es el modelo que más se ajusta a tu caso, ¿vale? O a tu momento vital, por ejemplo, ¿vale? ¿Cómo echamos a andar la RAL? Un poquito para ir ya hilando con la parte más práctica. Pues ya lo he comentado antes, no es tanto por una cosa de... creo que fue más por convicción, ¿vale? Más que por un tema de formarnos y de estar desarrollando y demás. No, fue un tema más de convicción, y luego conforme hemos ido avanzando es cuando hemos visto pues la forma de intentar ser mucho más eficientes, pulir ciertos problemas que nos surgían y ver cómo afrontarlos. Básicamente, pues para empezar, pues sí que teníamos algunos conocimientos sobre el tema laboral. Teníamos también algunas personas pues de referencia que nos echaban una mano pues para resolver ciertas dudas, para empezar a plantear si hay que llegar a un tema jurídico, cómo hacerlo. Bueno, pues es un poco lo que hay. Luego también lo que nos encontramos. Ahí yo. Bueno, lo que comentábamos. Pues normalmente sí que llegaban por los conflictos, ¿vale? Sí que se le comenta a la gente nada más llegar. Es el propio modelo de funcionamiento lo que supone. Los acuerdos que tiene que tomar de cara a poder a que su caso sea intervenido. Y en ese sentido, pues bueno, tenemos como una parte de pues de indicar de que las decisiones se van a tomar de forma colectiva, ¿vale? Que la persona pues afectada va a tener de que implicarse, no solo en su proceso, es decir, no solo en su proceso y lo que conlleva, el tiempo que de conlleva generarlo y el trabajo, de que muchas veces, de que mínimo, de que tú vengas, participes en un poco en el recuento de las nóminas, que busques en el historial de tu WhatsApp, donde ha habido los problemas con tu jefe, que te encuentren de que te descargue una vida laboral, pues para poder ver la propia reacción pues empresarial, de qué tiempo a qué tiempo, qué tipo de contrato, cosas así. No solo es eso, sino también de que, oye, hay más gente que está afectada, por lo tanto tú tienes que implicarte ante ello. Y también la propia RAL también desarrolla otro tipo de actividades que para nuestro funcionamiento pues son vitales, por lo tanto tenéis que echar una mano en ello. Y esto al principio, esto sí que lo hemos aprendido un poco a malas. Es decir, al principio intentas tener la parte de que, bueno, que venga la gente, te cuente cuál es el problema y que y tú más o menos pues le vas indicando los demás problemas. Muchas veces pues te encontrabas, conclusión era, si quiero hacer algo, entonces no se implicaban o desaparecían al poco tiempo porque estaban esperando a que tú se lo hicieras. Básicamente, cuando ven que no hay una respuesta de que tú se lo vas a hacer y le vas a hacer la llamada para decirle que ya lo has hecho, pues desaparece. Y luego está el otro problema de que hay gente que llega, te trae un taco de nóminas, le revisas todo, no sé qué, no sé cuánto, le revisabas todo, y dice, pues mira, te deben tanto, te deben no sé cuánto, y tal, ¿qué quieres hacer? Y te dice, no, nada, solo me quería informar, después de a lo mejor comerse 2 horas de estar haciéndolo. Bueno, hemos cambiado lo que con la tortilla, ¿vale? El principal punto es qué quieres hacer primero con tu caso. Una cosa clara, ¿qué quieres hacer? Porque una cosa que también nosotros tenemos claro es, somos muy poquitos, entendemos que tampoco tenemos fuerzas como para afrontar todos los conflictos laborales y mucho menos, en este caso, para afrontar estar, pues eso, horas y horas revisando nóminas y demás, para luego llegar a un momento final que te digan que no van a hacer nada. Entonces sí que ahí, pues bueno, empezamos desde el principio y ya está. ¿Que no esto? Bueno, pues aquí tienes. Si solo quieres más que revisar nóminas, lo entendemos. Aquí tienes. Hay una asesoría aquí que te va a mirar, que te lo puede mirar. Hay los colegios, por ejemplo, muchas veces es como, no, yo solo quiero denunciar lo que me despido, no me quiero implicar, no quiero no sé cuánto. Vale, pues aquí tienes. El Colegio de Abogados de Madrid, que lo que es asistencia jurídica para temas laborales es gratuito. No sé si en Cantabria también pasa o no, pero bueno, es una cosa, como un recurso que se puede investigar, y es como, bueno, aquí tienes. No te quieres implicar, no hay ningún problema, ¿vale? Si tú más adelante te cambia pues tu opinión y demás, adelante. Hay casos que le ha pasado, ¿eh? Casos de que han llegado, no le ha gustado, en plan, en la vía jurídica no les da ningún tipo de vía, y con el tiempo se han arrepentido porque a lo mejor su caso sí que requería de una presión de otro tipo, ¿vale? Entonces ahí pues nos hemos encontrado con, oye, pues a lo mejor debes haberte lo planteado antes, o muchas veces, pues bueno, que estás a tiempo pues para poder afrontarlo. Por ejemplo, lo que nos pasó hace un tiempo con una pastelería que tenía como una pequeña fábrica donde hacían bastante y demás, y el problema de que tenían era como, bueno, ellos creían que con la parte jurídica y además con un periodista que se interesó pues del mundo en sacarle un artículo, pues creían que más o menos pues podían tener ese efecto mediático e ir a un juzgado. Más allá de la realidad, el problema es que al final, cuando se plantearon una de estas, pues es verdad que estaba mucho más complicado, quedaba muy poco tiempo, y cuando intentamos hacer pues una campaña de presión y demás a la propia empresa, costó un poquito más. Aún así, sí que se sentaron y la negociación se pudo llegar a un buen puerto. No tan bien como se esperaba, pero al menos de, oye, de hacer esto, a que te empiecen a boicotear lo que es la zona, a que aparezcan momentos de pues la parte pues, del polígono, agitaciones que van relacionadas contigo y demás, pues bueno, a lo mejor sí que se sienta mucho el que es pues sentarse a negociar contigo o con la propia plantilla y demás. Vale, y luego también hay otro caso que es, sí que lo tenemos muy en cuenta a la hora de llevar todo el tema de negociación y el proceso se empieza y también se termina para, bueno, se termina si lo quieres llevar con nosotros, es lo terminas también con nosotros. Es decir, que te llame la propia empresa, que te ofrezca un acuerdo, no sé cuánto, tú lo aceptes, no cuentes con la propia asamblea para saber lo que hay, que te puedan aconsejar y tú decidas de manera unilateral que es lo que te ha dado, vale, ok, estupendo, entendemos que ya nosotros estamos fuera de esto. Vale. Es verdad que muchas veces pues, también ha pasado esa parte de que el respaldo, pues... se han confiado y luego han desaparecido por la propia empresa, el acuerdo no es el que era, volver otra vez a retomarlo y demás, pues ya tiene un mayor problema. Pero bueno, en ese sentido, pues se ha ido dando pues, esas cositas. Y... Vale, a ver, me estoy... Nada, luego también, hay otra parte que hemos intentado hacer desde la RAL, que es no solo quedarnos en la propia parte defensiva del conflicto, o la parte pasiva, por así decirlo, en el conflicto, de esperar que lleguen casos, ¿vale? Nosotros tenemos una asamblea de casos al mes, sino que en esta asamblea de casos pues viene todo esto. Es básicamente nuestro propio escaparate, donde la gente puede venir, puede volcar cuál es su problema, pues no sé cuánto. Luego también tenemos una asamblea abierta nuestra, donde explicamos un poco las líneas generales que queremos hacer, el trabajo que queremos desarrollar, qué campañas vamos a desarrollar, qué tipo de actividades vamos a desarrollar, pues para intentar atraer a gente que tenga conflictos laborales o intentar atraer a gente que quiera participar en el propio espacio. Entonces aquí, pues bueno... hemos decidido durante ya los últimos años de intentar sacar diferentes campañas, en este caso. ¿Cuáles son las campañas en las que nos centramos? Sobre todo en los colectivos donde nosotros creemos que podemos tener una mayor incidencia, que suelen ser contratos temporales, personas migrantes, y luego también en sectores como en hostelería, ¿vale? Y sobre todo también, bueno, es en hostelería y es en logística. Sobre todo tema, más tirando a un tema temporal, sin papeles o cosas así, ¿vale? Pero bueno, y también estamos trabajando mucho de manera muy cercana con el tema del sector social, también junto con CNT. En el punto de las campañas, sí que lo intentamos llevar a los... Sí que hacemos como mapeos, localizamos dónde están los principales focos donde la gente puede estar interesante. Por ejemplo, el tema de bares, pues toda la zona de bares, restaurantes y demás, acaba plagado con problemáticas reales de las personas que trabajan en la hostelería. En logística, pues mira, tenemos aquí cerquita Mercamadrid, lo cual nos permite mucho el poder ir a repartir, el poder ir a hacer pegadas, el poder acercarnos muchas veces y poder dejarlo pues de extranjis en los sitios donde están trabajando. Pues por ejemplo nos hemos encontrado que muchas veces hay personas que no tienen documentación, que les están haciendo trabajar en Mercamadrid, en negro y demás, y bastante, en condiciones bastante chungas. Bueno, pues intentar que también se acerquen como el espacio. El espacio no solo es como sindicato, sino también intentamos que sea de una... Al tener este refuerzo con otros colectivos, permite que si hay otras problemáticas, también puedan ser arropados con esto. En el caso de logística, igual, pues muchas veces vamos a sitios de reparto y también intentamos repartir por esas zonas. Últimamente, por ejemplo, en Madrid, creo que en ciudades, en ciudades más pequeñas, a lo mejor no está tan visible, puede ser que llegue. Pero, por ejemplo, todo el tema de, igual que llegó en Madrid, todo el tema de repartidores y demás, supongo que aquí ahora mismo también está, de repartidores, digo, de Glovo y demás, pues también llegará un tema que es de hablar mucho, el tema de los andarines, que es la subcontratación de la subcontratación de la subcontratación en el tema de logística, donde muchas veces nos hemos encontrado de, oye, hay está una empresa de reparto que subcontrata a una serie de personas que tienen una flota de furgonetas y lo que hacen es repartir en diferentes zonas, pero no reparten de ya dejar el paquete con una furgoneta y demás, sino ya lo que empiezas a ver es que te encuentras agentes con carritos gigantes llenos de paquetes y demás, y muchas veces lo que hacen es estas furgonetas, si a lo mejor le dan 1 euro por paquete de que entrega, lo que hacen es entregarle a otras personas a 20 céntimos cada paquete que puedan entregar. Entonces te puedes encontrar pues mil problemas de tipo, pues el jefe llega un momento donde un día no aparece en esa zona, lo que tienen antes que pagarte no te lo pagan, pues te encuentras muchas veces que el propio jefe es la persona que te va a tramitar el tema de papeleo administrativo, por lo tanto tampoco puedes ir en enfrentarte de manera directa hacia él, entonces bueno, pues encuentras mi problema de este tipo. También tenemos otra parte, es decir, la parte de campaña, de oye, de pasar de ese de esa forma pasiva a esa forma ofensiva. Disculpa, de intentar. Me tengo que ir. Vale. Ahora, pues gracias, profesor. Gracias por el. Otro día debatiremos. Hasta luego. Nos hemos encontrado pues con cierto punto de. Pues eso, de evitar lo que es la parte pasiva a pasar a la parte ofensiva, a buscar donde puede haber conflicto, donde puede haber gente que tenga problemas. Y ahí es donde focalizamos mucho en nuestras energías. Por otro lado, tenemos otro tipo de actividades que van muy de ámbito formativo. Intentamos no solo formarnos nosotros, sino también intentar a ciertos colectivos que ya más o menos hemos ido atrayendo, pues también reciban ese tipo pues, de formaciones. Y de esto, por ejemplo, el viernes que viene, uno de los colectivos que tenemos y es bastante representativo en comparación con otro tipo de estructuras de organización obrera, es que nuestro número de hombres y mujeres sí que está más o menos a la par. Entonces, oye, vamos a hacer trabajos para que las mujeres que se están acercando pues tengan herramientas específicas pues, para poder enfrentarse en el mundo laboral y también, obviamente, crear espacios también pues seguros y dinámicas para que puedan participar en ellos. Y por otro lado, tenemos otra parte que son como actos de un carácter algo más político, por así decirlo, donde sí lo que buscamos es, oye, gente que esté interesada en participar en la RAL, que a lo mejor no tenga un conflicto laboral, pero sí que le interese participar en este espacio. Y es cuestión de darlo a conocer y demás. Pues también hacemos algunos de los debates de este tipo. Estamos pensando, pues, por ejemplo, con el tema de personas migrantes, que cada vez estamos recibiendo a más personas en situación pues, de irregularidad y demás, pero que tiene problemas laborales, hacemos debates de, vamos, hacemos talleres de tema de regularización, de derechos básicos para ellos, de cómo también, aunque no tengas documentación, pues puedes también defender ciertos derechos laborales. Aparte, intentamos hacer, pues por ejemplo, debates mucho más amplios sobre el tema de cómo pues, se distribuye la población migrante, un poco también de análisis y demás, que pueda atraer a ciertas personas que le puedan interesar trabajar con personas migrantes y que en el ámbito laboral pues le pueda llamar la propia atención. E intentar también ampliar el número de personas que van a participar en la RAL. Y aquí es que muchas veces tampoco pedimos una afiliación, volvemos a aplicar otra vez la propia política del camarote. ¿Vale? Bueno, ¿tú quieres venirte? Vale, genial. te avisamos de actividades, ver también cómo puedes intervenir y demás. Y creo que en sí ya no me dejó mucho más. Nada, hablo un poquillo para ver si tenéis dudas o cuestiones también, porque he visto que hay ciertas similitudes con lo que habéis ido contando. Puedes contactarnos en asamblealibertaria/decantabria@riseup.net.